Cocoliche estaba gordo y de golpe adelgazó. Cocoliche come poco y es por culpa de un amor. Empezó a andar noviando Cocoliche y para peor, ya la novia lo ha dejado por los kilos que perdió. Cocoliche, Cocoliche, yo no sé qué está pasando. Que de flaco está quedando, sin que vengan los confites. Cocoliche, Cocoliche, yo no sé qué está pasando. Que de flaco está quedando, sin que vengan los confites. Uno, tres, así, así de rico. Dele que va. Movidito, movidito, con alegría, con alegría. Cocoliche estaba gordo y de golpe adelgazó. Cocoliche come poco y es por culpa de un amor. Empezó a andar noviando Cocoliche y para peor, ya la novia lo ha dejado por los kilos que perdió. Cocoliche, Cocoliche, yo no sé qué está pasando. Que de flaco está quedando, sin que vengan los confites. Cocoliche, Cocoliche, yo no sé qué está pasando. Que de flaco está quedando, sin que vengan los confites. Bueno, bueno.